nuestro padecer. Todo normal, todo normal. Todo normal, todo normal. Si la tormenta azota la ciudad, seré víctima de la tempestad. No me parará la sociedad, soy parte del que vive en tal. Mientras ríen los dueños del bien, colmados de poder y placer, los más sufren el dolor final de la miserable calidad social. Todo normal, todo normal. Todo normal, todo normal. No me parará la sociedad, soy parte del heavy metal. Mientras ríen los dueños del bien, colmados de poder y placer, los más sufren el dolor final de la miserable caridad social.